En el otoño, poesías. En el invierno, inspiración. Sus azares en primavera perfumaban el corazón. Pero una sequía en el verano, su belleza ignoró. Y ella, la vanidosa, desamparada se quedó. Dices que eres bella y te gusta presumir y burlarte de los nobles sentimientos. Al amor tú debes sus palabras cantar. Él a ti te enseña la alegría de su bondad. Recuerda al trapecista que al vacío él cayó por las luces y los aplausos. La cuerda ignoró. Los nobles sentimientos debes respetar, ellos a ti te enseñan el amor y la bondad. Da gracias a la vida por esta oportunidad de ver las mariposas, acuarelas de la libertad. Los nobles sentimientos tú debes amar, en ti son los latidos, en ti la libertad. Amor, amor, amor, en ti la paz. Amor, amor, amor, canta a la libertad. Amor, amor, amor, en ti la libertad. Canta el mundo, canta la vida, la esperanza, en ti bondad.